cansados de llorar. Termina con esto, que ese cobarde no te toque más. Valor punto final. No tengas miedo, y menos a un cobarde, a un gil que solamente agrede a una mujer. No tengas miedo, que nadie es más que nadie. El mundo no se acaba porque no estés con él. Ya encontrarás un hombre de se escucha y todo. Hacia arriba con palmas, de aquel costado, fuerte, que se escuche. Y cantamos todos. Termina con esto, que ese cobarde no te toque más. Hacia adelante. Ya encontrará. ¡Fuerte! No tengas miedo. Desde costado también, vamos. Y los aplausos para ustedes.